Es ratito, pero tengo a Ari Lijalás. Ari, ¿cómo va? Buenas noches, feliz de la patria. Igualmente, caballero, vamos a hablar igual de cosas que no, más sí tienen que ver con la patria, pero de otras patrias que se meten en la patria. Ah, hay otros que tienen patria también. Sí. No, no es la nuestra, pero hay otros que tienen patria. Sí, sí, sí, pero que a veces consideran que tienen patio trasero en vez de patria. Exacto, exacto. ¿Cómo andan? Bien, bien, hoy contento. Estaba mirando que Héctor Manito ganó un premio de libertad de expresión. Este, Clarín nos lo recuerda todo el tiempo. Y es curioso. Me sorprendió, ¿no?, que Magallanes esté acá. Pensé que había viajado con la comitiva. Porque fue la plana mayor del grupo Clarín, fue a acompañar a Manieto a Nueva York. Y estuvo incluso Ricardo Kirchhoff, el titular del, Ricardo, sí, del centro. El centro cultural que usted maneja, el centro cultural. Ricardo, estuvo, sí, Ricardo. Estuvimos ahí dando, estrechándonos las manos con Lustol. Estuvo Martín Lustol, el embajador. Estuvo Ricardo, estuvo Lustol. Bueno, estuvo. Te decía, estuvo la plana mayor del Grupo Clarín, estuvo el canciller Jorge Rendo, que actualmente es el presidente del Grupo Clarín formalmente. Sabemos que Manieto sigue siendo el número uno. No le diga horrendo. Porque segundo, cada uno tiene la cara que... Ah, no, usted sabe, pero no se ría. Es Jorge o... Porque no sé si es Ovaldo o qué, sí, ¿no? Rendo. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad me dice? De verdad, de verdad. Ahora, la vida es maravillosa. Desde Mafioli a Horrendo. Voy a escribir un libro. Y Malespina, y Malespina de Coca-Cola. Además es muy linda la foto porque está Rendo, está Jorge Porta de Radio Mitre, está Kirchhoff, está Ricardo Roa, el segundo de Kirchhoff en la foto. Está Julio Sanguinetti, el expresidente uruguayo colado ahí en la foto. De hecho hacen un mini documental de por qué le dan el premio a Manieto, y uno de los que habla y dice que Manieto es una de las figuras más importantes para la libertad de expresión de toda América es Julio Sanguinetti. ¿Conoce la historia de Papi Prensa, digo, Sanguinetti? Bueno, sí, lo del Freedom Forum, sí. Claro, conocerla conocen. Pero bueno, me venía bien la... Digo, para el que no se enteró, ayer le dieron un premio a Héctor Manieto, se lo dio una fundación que se llama Freedom House, ¿sí? La Casa de la Libertad. Esta es una de las tantas fundaciones que utilizan para autolegitimarse, digo, para darse premios entre ellos, pero que tiene que ver con el rol de Estados Unidos a través de ONGs y fundaciones para influir en distintos lugares del mundo. Yo escribí hace un tiempo sobre esta fundación, porque todos los años saca un ranking de en qué países hay libertad de expresión, en cuáles hay poquita libertad de expresión, en cuáles hay ninguna. Sistemáticamente la Argentina aparecía en los países donde no hay libertad de expresión. Entonces me puse a hacer la famosa buscar la pista del dinero. ¿Quién financia Freedom House? ¿Sí? ¿Quién financia? Y ellos tienen, ellos le dan categorías, tienen una suerte de ranking. Depende de la cantidad de plata que pongas, sos o pionero de la libertad, o campeón de la libertad, o defensor de la libertad, o distintas categorías. La máxima es pionero de la libertad. Son de $250,000 para arriba. O sea, ¿sí? Vos pones $250,000 o más. Sí, ellos ¿y ponen te dan un premio? Nah, te ponen ahí en el te ponen ahí entre los aportantes. Aportantes, digamos, claro. ¿Quiénes figuran entre $250,000 o más? No figura cuánto aporta cada uno ni el límite, sí, pero los máximos aportantes: Departamento de Estado norteamericano. Mira vos. ¿Sí? Sí. Segundo, la US Agency for International Development, más conocida como la USAID, ¿sí? O USAID, ¿sí? Es el programa que Evo echó de Bolivia, es un programa de extensión del Departamento de Estado. Exactamente. Aparecen también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, de Canadá, de Noruega, hay fundaciones, está Google en estos pioneros de la libertad, está la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La señora debe tener un buen sueldo para poner $250,000, pero a ver, claramente es una fundación que está muy vinculada al Departamento de Estado norteamericano, a la política exterior norteamericana, y de hecho, cuando vos empezás a ver quiénes son los presidentes de Freedom House a lo largo del tiempo, siempre son, y esto pasa mucho en Estados Unidos, ex funcionarios del Departamento de Estado. O sea, la famosa puerta giratoria que hay en Estados Unidos entre fundaciones, ONG y el gobierno norteamericano, en Freedom House funciona perfecto, y en general sus cabezas son ex funcionarios o ex embajadores o que han sido parte de la... Es lo que ellos llaman la sociedad civil. Exactamente, ahora voy a ir a eso. Después tenés otro tipo de, lo que te decía, campeones de la libertad, ahí aparece la Fundación Ford, defensores de la libertad, ahí aparece Paul Singer. Paul pone plata, ¿no? Uno de los financistas del premio que le dieron a Manieto ayer es Paul Singer. Está el magnate ruso Mikhail Khodorkovsky. Bueno, es un apellido complicado, pero fue un caso muy conocido porque lo agarraron con un montón de delitos financieros muy graves, lo metieron en cana en Rusia. Putin le dictó una amnistía. Aparece Anup Singh. ¿Te acuerdas de Anup Singh, el ex director del FMI? Aparece Goldman Sachs. Sí, que también está muy vinculada a Clarín, Yahoo, Twitter, AT&T, Walt Disney. Aparecía hace unos años, ahora no aparece más, Lockheed Martin. Lockheed Martin es uno de los mayores fabricantes de armas del mundo y principal contratista del Ministerio de Defensa norteamericano. Bueno, más conocido como la Lockheed. Exactamente. Sí. Bueno, todos esos son los que financian esta fundación que se dice no gubernamental, pero que claramente está vinculada desde el año 41, ¿sí?, a los Estados Unidos. Y acá voy con esto que vos decías de la sociedad civil. Estados Unidos tiene una suerte de juego a tres bandas de cómo interferir en los distintos países en función de lo que ellos llaman la seguridad nacional o los intereses nacionales. Uno son los organismos multilaterales, digo, el más común, Naciones Unidas, un organismo que parece que es un organismo democrático, pero que Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad, vetan lo que no le gusta y lo que no le gusta tampoco lo cumple. La ONU, la OMC, el GATT, el GAFI, cada uno de los organismos que hay, la OTAN, la OEA, todos son creados en imagen y semejanza de Estados Unidos, después del pacto de Bretton Woods, post Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos lo utiliza para ese tipo de cuestiones. La otra es la conocida, es la opción militar, digo, intervención directa, sea a través de la OTAN, o sea, violando lo que le dice la propia OTAN en Medio Oriente. Y la tercera es lo que ellos llaman la sociedad civil, esto que vos planteabas. Y ahí encontré una iniciativa que lanzó Obama, porque ahí también hay otra cuestión en Estados Unidos, que parece que los republicanos son mucho más terribles tanto en intervenciones militares como en este tipo de cuestiones que los demócratas, pero Obama ha sido mucho más nocivo, por ejemplo, para el periodismo, que lo que han sido anteriores administraciones republicanas persiguiendo al periodismo de investigación, a distintos tipos de cuestiones. En este caso Obama también avanzó muchísimo más que los anteriores, y en 2013, en septiembre de 2013, lanza la iniciativa Stand with Civil Society, o apoyemos a la sociedad civil. Tiene tres ejes, y uno de ellos dice identificar formas innovadoras de proporcionar apoyo técnico, financiero y logístico para promover una sociedad civil vibrante y transparente. Esto es textual de lo que dice el proyecto de Obama. Después dice ir por vía diplomática a organismos multilaterales para eliminar restricciones para la sociedad civil, y otro es usar estas organizaciones de sociedad civil para promover leyes, políticas, prácticas, etcétera. O sea, inversión en los países que ellos quieren, en los temas que ellos quieren, a través de fundaciones ONG. O sea, ejercen el lobby estadounidense con la máscara de ONG. Exactamente. A partidarias, independientes, etcétera. Sí, Obama en 23 de septiembre del 2014 les envía un memorándum a todas las máximas autoridades del Departamento de Estado, del Tesoro, de Defensa, Justicia, Agricultura, de la USAID, de Seguridad Nacional, etcétera. El título del memorándum es la profundización de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para colaborar y fortalecer la sociedad civil. O sea, colaborar y fortalecer fundaciones y ONGs en todo el mundo. Y esto dice textual, dice el memorándum: para la conducción de la política exterior de Estados Unidos es de interés nacional construir relaciones con la gente, así como con los gobiernos. La gente son las organizaciones. Sí, sí, sí. Por sí. Lo tanto, las agencias involucradas en el extranjero deberán consultar con los representantes de la sociedad civil para explicar los puntos de vista de Estados Unidos en asuntos particulares, ¿sí?, buscar sus puntos de vista, utilizar su experiencia y construir alianzas sólidas para hacer frente a desafíos conjuntos. O sea, claramente el memorándum les dice, tienen que buscar en cada país a la sociedad o a la fundación o a la ONG que nos interese, la financiamos, llevarle nuestro punto de vista y tener objetivos comunes y llevarlos adelante. Ese mismo día que manda el memorándum da un discurso Obama en el Clinton Global Initiative, que tiene que ver también con esta cuestión de las ONG, fundaciones, etcétera, y les dice: vamos a aumentar nuestro apoyo a grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos. El Departamento del Tesoro va a terminar regulaciones para que sea más fácil y menos costoso para las fundaciones nuestras, ¿sí?, hacer concesiones en el extranjero. O sea, lo vamos a apoyar desde el Estado, y encima el Departamento del Tesoro les va a desregular a las fundaciones que tienen ellos, como Freedom House, para que pongan dinero en los distintos países. Y cierra Obama ese día en el Clinton Global Initiative y dice: cuando sus gobiernos quieran tratar de aprobar leyes opresivas, según ellos opresivas, vamos a tratar de oponernos a ellos. Traduzcamos, porque opresiva quiere decir que lesionen los intereses de geoestratégicos de los Estados Unidos. Exactamente. Cuando intenten cortar su financiamiento, vamos a tratar de darles un salvataje. Las vamos a bancar. Y cuando intenten silenciarlos, vamos a amplificar sus voces. Esto es textual de Obama frente a representantes de, insisto, fundaciones y ONG que responden a los intereses de la seguridad nacional y los intereses del Departamento de Estado norteamericano, que entre 2010 y 2014 invirtió 2.7 billones de dólares. ¿2.7 billones de dólares? Billones de dólares. O sea, 2.7 y le agregan 12 ceros atrás, y ahí tienen la cantidad de dinero solamente del 2010 y entre el 2014. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué premian a Mañeto? ¿Sí? ¿Y por qué lo premia a esta fundación claramente vinculada al Departamento de Estado? Porque responde a los intereses propios del Departamento de Estado. Están premiando a alguien propio que logró, a través de su rol como jefe del principal medio de la Argentina, colocar a Mauricio Macri presidente. entre otros. ¿Sí? Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero digo, ha tenido un rol fundamental en deteriorar la imagen del gobierno anterior y en cuidar y en maquillar y en ocultar incluso todo lo que tenía que ver con este gobierno y con el actual presidente. Y por último, yo te decía, ¿qué hicieron el año pasado? Durante el año electoral. Hay otro organismo que creó el Congreso norteamericano, se llama la NED, la National Endowment for Democracy, la famosa NED, que hace exactamente lo mismo que esto. Es el Congreso norteamericano poniendo dinero, ¿sí?, en lo que ellos consideran ONGs, fundaciones, organismos que promuevan la libertad, la democracia, los derechos humanos, etcétera, como lo entienden ellos. ¿Dónde pusieron plata el año pasado? A ver. En Argentina Debate. Sí, claro. Le preguntábamos en ese momento a Hernán Charovsky, el coordinador de Argentina Debate, que ahora tiene un cargo en la ciudad de Buenos Aires, sí. Yo particularmente lo llamé y le consulté quién financiaba eso. Y en ese momento él me reveló que incluso Argentina Debate no tenía personería jurídica. O sea, el día que puso a 6 candidatos no tenía personería jurídica, en un estrado, y después cuando lo puso a los 2 que quedaran para el balotaje, tenían la personería jurídica en trámite. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces quién lo hace? Bueno, lo hacemos a través de CIPEC. Sí. ¿Sí? Que puso también varios funcionarios esta organización CIPEC. Bueno, y yo le pregunté, bueno, ¿quién financia Argentina Debate? Y me dijo, no, estoy con mucho lío, no te lo puedo decir. Me dice, hay algunos de los empresarios que figuran en la página. ¿Qué figuran? Algunos, Brown. El Brown que fue también a comercio. La NED publicó su reporte anual del 2015 y puso $99,959. $99,959, casi 100 mil dólares. No sé cuánto estaba el dólar en ese momento, sí. 10 mango más o menos, casi 100 mil pesos para... $100,000. ¿Dólares? Casi 100 mil dólares, perdón, sí. No, cualquier cosa dije. Casi 100 mil dólares. Sí, un palo. O sea, en ese momento era un palo. Exactamente. En Argentina Debate. ¿En dónde más puso? En el CIPEC, otra vez, $40,000. Después puso en el CIPE, $126,000. Y después puso en chequeo.com. Mirá, qué bien. Sí, que se encargó. Exactamente, que se encargó del chequeo, de a ver si era verdad o era mentira según las categorías que hace chequeado, que entre paréntesis me parece una buena idea. Sí, es un buen laburo. Y además me parece notable que ellos publiquen quién lo financia en general, cosa que no hacen el resto. Pero bueno, puso 40.000, $50,000 en total en chequeado.com, la NED, pasado. Impresionante. Así que bueno, vino bien este premio que le dieron a Mañeto para volver a refrescar que hay una decisión de Barack Obama. Es obviamente previa y lo hizo Estados Unidos durante mucho tiempo. Me recordaba a junio antes de irse, cuando le conté que iba a hablar, una famosa frase de Kissinger que me dijo, que la contó el miércoles pasado, que decía, si hubiéramos tenido las ONG no hubiéramos necesitado los B-52, los bombarderos, claro, que utilizaban el poder que tienen estas instituciones para meterse en la agenda política de los distintos países, que parecen no gubernamentales, asépticas, todas blanquitas. Obviamente no son todas iguales, hay fundaciones y ONG que trabajan muy bien, ¿sí? Pero hay muchas que no lo hacen, muchas que no blanquean de dónde viene su financiamiento, y mucho viene de esto, y esto está decidido taxativamente por Barack Obama, como les decía, desde el 2013, y hay datos que lo comprueban.